En este momento me gustaría que la radio pudiera tener imagen, porque si uno piensa en imágenes de mujeres en estos días, yo estoy cansadísima de ver la cara de Diana Mondino, esa sonrisa de costado. Y la verdad que, si bien vamos a escucharla en voz nada más, vamos a tener la imagen que nos imaginamos y la voz de Estela Lemes. Estela Lemes es la maestra fumigada, envenenada en Gualeguaychú, que sigue luchando no solamente por su salud, sino también por la escuela pública. Y el martes pasado estrenamos, yo digo en Buenos Aires por lo menos, se produjo el estreno de una hermosa canción que le dedicó Peteco Carabajal. Así que qué mejor oportunidad que hablar en este momento con Estela. ¿Cómo estás, Estela? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharme y muy linda la presentación, muchas gracias. Bueno, perdón por haber nombrado a Diana Mondino, la comparación no sirve. No, creo que sí que no sirve para poder comparar justamente. Sí, por suerte no tenemos llegada a Diana Mondino, así que no es un tema en este programa ni en esta radio. Pero bueno, acá te saludamos Carlos Morquio, Nico Rosales y Graciela. Y lo primero que tenemos que preguntarte, que queremos saber, es cómo estás de salud, Estela. Bueno, mira, estoy bien, por lo menos tengo una vida digna. Sigo con medicación, que la tengo que tener, por supuesto. Y hace poco tuve un episodio de pérdida de equilibrio, pero fue una vez. Sí me caí, me lastimé la rodilla en ese momento, bastante feíto, pero no he tenido otros problemas más que los dolores musculares, los músculos más, a veces, menos masa muscular en las piernas. Pero estoy trabajando, no me he jubilado, no quiero, creo que el año que viene recién me voy a jubilar, porque ya creo que debo, porque voy a cumplir 60 años y tengo 30 de antigüedad, así que estoy con mucho más años de lo que debería en edad y en aportes, así que voy a jubilarme el año que viene. Pero mientras tanto sigo trabajando, estoy las 8 horas y un poco más en la escuela. Sigue mi vida como siempre, pero obviamente con ese peso encima de mí que lo tengo hace muchos años, ¿no? Vamos a recordarles a nuestros oyentes que Estela es directora de la 66, como dice ella, sí. Bartolito Mitre, de Costa Uruguay Sur, un lugar rural cercano a la ciudad de Gualeguaychú, y que entre el año 2008 y 2012 recibió fumigaciones por parar un mosquito para que no fumigaran en horario escolar a los chicos, a los docentes, y bueno, en principio tuvo que hacer un juicio para que lo que sería la RT, digamos, ella es docente, lo que sería la RT, le cubriera el tratamiento que ella en principio empezó pagándolo de su bolsillo. ¿Te siguen cubriendo la medicación y lo que necesitas para, digamos, para mantener tu situación de salud equilibrada? No, vos sabés que no, porque el juicio, cuando yo termino después de un largo caminar, deciden que sí me cubre la RT si tengo problemas en la piel. Y yo en la piel no tengo problemas. Entonces, para poder ir a hacerme análisis nuevamente tendría que reabrir la causa y la verdad que no, ya está. Lo que hizo la RT fue indemnizarme con 450.000 pesos. Imagínate que yo venía de unos cuantos años de hacer la terapia en el CENER y me la costeaba yo, no llegó a cubrir ni una parte de lo que yo había gastado. Y hoy por hoy lo que yo necesito, estoy con medicina alternativa igual, no me la cubriría. La verdad que quedé como dolida con todo lo que pasé y lo que viví, que la verdad me manejo sola. Me fui hace dos veranos que aprovecho el verano no para ir a veranear, sino porque voy dos días, estoy en Mar del Plata y me vuelvo, sino porque no tengo que pedir licencia para hacerlo, me hago el estudio, los análisis y después vuelvo. No se hace cargo si no es una medicina para o un tratamiento para afecciones en la piel, cosa que yo no tuve nunca, porque a mí el veneno me cayó y mi problema es muscular. En su momento fue de piel, un poquito de erupción y demás, pero nada más. Claro, las consecuencias además no siempre se aparecen, claro, en principio, digamos. Igual el juicio salió bastante tiempo después que esto había sucedido. Sí. Y bueno, hay una lista de enfermedades que pueden causar estos venenos. Así que sí, parece que la justicia camina siempre atrás, ¿no es cierto? Sí, muy lento además, y bueno, con intereses que a veces los puedo entender, pero no los comparto, obviamente. Claro. Uh-huh. Estela, ¿cómo estás? Nico Rosales te saluda. Hola, ¿cómo estás, Nico? Bien. Contanos cómo era tu vida, digamos, antes de este episodio que te ocasionó lo que te ocasionó. ¿Cómo es ahora y cómo la proyectás en un tiempo? Bueno, mira, cuando antes de la fumigación, yo primero comencé ejerciendo la docencia en el departamento de Islas del Ibicuí, en Villa Paranacito. Uh-huh. Y estuve ahí 7 años, y me vine por tener título rural, tuve prioridad en una escuela rural en el departamento de Gualeguaychú como directora. Uh-huh. Era directora, pero de personal único, acá había que hacer todo. Fue mi lugar en el mundo, y lo sigue siendo. Uh-huh. Yo llegué con mis niños, con 5 de mis 7 hijos, y el más chiquito tenía 4 años, acababa de divorciarme, y llegué a este lugar, aquí crecieron mis gurises, ejercí la docencia de la manera que me gusta, involucrándome mucho en las familias de mis alumnos, compartiendo con ellos almuerzos, compartía cosas de mis hijos. Si a un niño le faltaba una zapatilla, mi hijo iba a buscar su otro par de zapatillas y no lo tenía, dice, ah, mamá se lo dio a tal niño porque ya sabía. Compartiendo todo en un lugar donde me recibió muy bien la gente, donde crecí profesionalmente muchísimo. Uh-huh. Y donde me involucré mucho en la escuela, ¿no? En la escuela y en el paraje acá en Uruguay Sur. Cuando aparecen las fumigaciones, bueno, lamentablemente al principio no sabíamos que la soja iba a ser tan perjudicial para nosotros. Uh-huh. De hecho, la teníamos rodeando la escuela y nos parecía una planta tan linda, tan verde, tan grande, tan verde justamente, que es el color que nosotros tenemos en la escuela. Claro. Que no nos dimos cuenta hasta un poco más tarde, que empezamos a investigar, porque le aplicaban algo que hacía mal, que uh-huh. nos hacía arder los ojos. Entonces empezamos a investigar que iba a ser perjudicial, y a partir de ahí la lucha pidiendo que no se fumigue, pero no solo que no se fumigue en las escuelas, porque en la escuela estaban nuestros gurises, sino en todo el paraje, porque los niños que vienen a esta escuela viven en este lugar. Entonces, fuera del horario escolar también eran fumigados. Claro. De hecho, algunos padres trabajaban de eso. Entonces fue también una lucha dura en cuanto a poder decirle a esos papás que lo que les pasaba a sus hijos al ser fumigados iban a ver después y que iba a ser tremendo. Costó mucho porque estaba en juego su trabajo también. Uh-huh. Muchas veces me planteé, ¿quién soy yo para decirle a un papá que se tiene que ir de ese lugar y quedarse sin trabajo y sin casa? Porque vivían en las casas de las estancias. Uh-huh. Luego, muchos años después, surge la posibilidad de barrios en los terrenos de la escuela, que de hecho el primero fue la 66, 5 casas para la gente que trabajaba en el campo o que eran papás de alumnos y no tenían vivienda. Son viviendas sociales que las hicieron, fueron sorteadas, las otorgaron y bueno, se le puso un punto final al tema de las viviendas. Claro. Pero mientras tanto la gente trabajaba en las estancias y vivía en los puestos de las estancias. Y bueno, todos saben que fue una lucha dura, muy solitaria al principio, por mucho tiempo solitaria, que no era muy creíble lo que decíamos, hasta que, bueno, surgieron cosas. Surgió, bueno, mi problema de salud en chicos de Gualeguaychú, la gran movida que hizo la Municipalidad de Gualeguaychú de prohibir el glifosato. Claro. Bueno, muchas cosas. Ha cambiado mi vida, más allá de la enfermedad, siguió creciendo mi amor por el trabajo, mi amor por los grises de este lugar, y proyecto mi vida acá. Vivo cerquita de la escuela, me voy a jubilar, pero voy a seguir siendo parte. Quiero acompañar a mis grises en cada cosa, en cada paso que den. De hecho, tenemos una especie de seguimiento de quienes se van de la escuela a ver cómo están. Y en miles de proyectos que nunca hubiésemos pensado que podían formar parte de nuestros gurises, de este rincón de la provincia. El año pasado, 3 alumnos de la 66 formaron parte en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes para redactar el documento número 26 sobre cambio climático con jóvenes de América Latina y el Caribe. Qué lindo. 3 chiquitos, 11, fueron a Buenos Aires durante 3 días y estuvieron en la Cancillería, trabajaron, mostraron qué era lo que hacíamos acá, la lucha. Qué orgullo. Contra... Qué lindo. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que después, bueno, el Senado de la provincia lo declaró de interés, la Municipalidad de Gualeguaychú también lo llevó, les dio sus recordatorios y es un gran orgullo, pero que formen parte y muestren qué es lo que hacen desde esta escuelita chiquita. Totalmente. En defensa del ambiente y de la salud, la verdad que yo me doy por súper satisfecha y además con un orgullo increíble, increíble. Estela, Carlos te habla. Sí. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Actualmente, bien, bien. ¿Cómo está el tema fumigaciones? Bueno, mira, en los alrededores, al principio, el campo lindero está dedicándose a la ganadería, pero campos cercanos siguen fumigando. Aparecen por ahí en la escuela con la receta, con vamos a hacerlo tal día, vamos a ver el viento y demás. Pero nosotros, yo le puedo decir, bueno, no, a mí me parece que no tienen que hacerlo, que se puede hacer de otra manera, pero nuestro gobierno lo aceptó y le dio vía libre. Entonces, ante eso, más de decirle a cada señor que viene, bueno, mire, fíjese, póngase en lugar de estos niños, ellos tienen mucho poder y además tienen un gobierno que les dice que sí. Así que mucho no podemos hacer. Tratamos de lo posible de que los linderos sigan haciendo ganadería, que es lo mejor que pudieron hacer. Sí, tremendo. Te vamos a despedir con una pregunta que tiene que ver con más con el ejercicio como maestra, como hacedora prácticamente de esta escuela 66, que es ¿cómo te sentís? ¿Qué pensás cuando escuchás estos futuros proyectos de voucher, de las escuelas rankeadas así como efectivas y los padres teniendo que aportar esos vouchers a la educación pública? La verdad que primero lo tomé como que era una cosa de campaña nada más, y no entendí y no entiendo cómo alguien pudo votar a una persona que predica eso, ¿no? Porque la verdad, nosotros defensores de la escuela pública, porque nuestros gurises no podrían estudiar si fuese así. Si vamos a depender de voucher, nuestros gurises, los que tengo acá en los 66, quedarían sin escolarizarse, porque es imposible. Acá el Estado les da comida, porque están 8 horas, le da desayuno, almuerzo, merienda, le da educación, le da talleres orientados al arte, tienen inglés, tienen teatro, tienen artes visuales, tienen agroecología, tienen un transporte que los trae desde su casa hasta la escuela y son más de 100 niños. Esos niños quedarían sin educación. Entonces yo pido, deseo que nada de esto se cumpla, entre tantas cosas, ¿no?, que quisiera que no se cumplan, pero principalmente seguir pudiendo defender la escuela pública desde nuestro lugar y hacerlo, como digo yo, con la única bandera que es nuestro guardapolvo. Es lo único que tenemos y que tenemos, nos ponemos el guardapolvo y somos invencibles. Yo me siento así. Puedo estar muy dolida, muy muy mal, pero me pongo el guardapolvo y me siento invencible. Ante quien sea, yo puedo decir que soy una defensora de la escuela pública y que quiero que mis gurises sigan recibiendo la educación que tienen. Pero la educación en valores real, real, en valorar, en cuidar nuestra tierra, que es la única que tenemos que pensar en los que vienen. Entonces, en esos momentos me creo invencible y voy a seguir creyéndome, aunque sea quizás la única o muy pocas que sigan este camino, yo voy a seguir hasta que me muera, creo yo, teniendo mi guardapolvo como bandera. Aunque me jubile, mi guardapolvo va a estar colgadito para ponérmelo en cualquier momento. Bueno, por supuesto coincidimos. Te mandamos un gran abrazo, te agradecemos. Estas notas son las notas que a uno le gustan hacer, ¿no? Totalmente. Y te despedimos con la consigna, con el guardapolvo como bandera. Exactamente, bueno. Así debe estar. Muchos colegas que usen su guardapolvo como bandera, que es lo mejor que tenemos. Así es. Te mandamos un gran abrazo, Estela, y gracias por atendernos. Un abrazo a ustedes. Gracias. A ustedes, un gran abrazo. Un buen año el que viene para todos. Igualmente, va a costar. Va a costar, pero bueno, tengamos un poco de fe. Bueno. Gracias. Hemos conversado entonces con Estela Lemes, con el guardapolvo como bandera, ¿no? Así sí, que es como una heroína ya, Estela Lemes, me lo imagino, con el guardapolvo, con superpoderes. Sí, sí. ¿No? En aquel momento diciendo paren de fumigar. Con el guardapolvo en la mano, claro, o sea, claro. Paró el mosquito como usando el guardapolvo como bandera blanca, ¿no? Uh-huh.